80. El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas. En una nueva edición del año del vinilo viajamos a la primera semana de octubre de 1975. Casi 40 años y descubrirás canciones. La noche del 28 de septiembre muchos españoles esperaban el indulto de los que serían los últimos 5 fusilados del franquismo. Otros 6 habían conseguido la conmutación de la pena después de ser juzgados miembros del FRAP y de ETA por asesinar agentes del orden. Faltaba mes y pico para la muerte del dictador Franco. El 1 de octubre hizo su última aparición en la Plaza de Oriente, aludiendo a una vez más al contubernio judío-masónico como justificación de las protestas exteriores. Y como seguía ETA asesinando, una ley antiterrorista desencadenó una ola de persecución, multas y secuestros de medios de comunicación, La Codorniz, Cambio 16 o Triunfo. En Estados Unidos se emite por primera vez el 11 de octubre de 1975 el mítico programa Saturday Night Live, donde destaca desde el principio John Belushi y Dan Aykroyd. Después serían los Blues Brothers. Es una semana en el año del vinilo para recuperar canciones que estaban perdidas en las listas de éxitos de la primera semana de octubre del 75. Época de contrastes con la música disco, prendiendo la mecha, el rock de altísima intensidad y el primer tema de Bob Marley entrando en las listas inglesas. A finales del año se oficializó la ruptura de los Faces, pero escucharemos a Rod Stewart en solitario. El tributo de Pink Floyd a su ex compañero Syd Barrett. A finales de abril se termina la guerra de Vietnam, cuando Saigón se rinde ante las tropas de Vietnam del Norte y Estados Unidos manda a casa al resto de americanos. Empezamos con el puesto número 30, Born to Run de Bruce Springsteen. Se había publicado en agosto uno de los discos importantes en la vida del boss. El álbum llegó al número 3 y vendió 6 millones de copias en América. Escrito en primera persona, la canción es una carta de amor. El 27 de octubre del 75 aparece simultáneamente en las portadas de Time y Newsweek Bruce Springsteen. Born to Run fue un éxito de público y crítica. Es una forma fantástica de empezar nuestro recorrido de esta primera semana de octubre de 1975. Puesto número 30, Bruce Springsteen, Born to Run. Sprung from cages on highway 9, chrome wheel, fuel injected, and step 80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1975. Una de las grandes figuras de la música británica, el cantante, compositor e instrumentista Jim Capaldi, que fue miembro fundador de Traffic y luego como artista en solitario ha colaborado con los grandes de su época. Separados, Traffic consiguió un éxito con esta versión de un tema de los Everly Brothers con Love Hurts, que fue 4 en el Reino Unido. Era el puesto número 29 en nuestra lista. Y en el 28, el riff de guitarra acústica de Don't Play Your Rock and Roll to Me lo cogieron Smokey de una canción de Elvis Presley, His Latest Flame, incluido en el Changing All the Time, la canción que llegó al número 8 en el Reino Unido, de esta banda con gustos por el pop psicodélicos. Smokey, puesto número 28. to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie and let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Just let it lie and let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Just let it lie and let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. En M80 Radio, el año del vinilo, año 1975. Smile isn't a making. Fight the Power, parte 1, parte 2, en el puesto número 27 del año del vinilo, con los Isley Brothers, siendo el primer sencillo de su álbum The Hit Is On, censurada en la radio por la utilización de la palabra mierda o gilipollez. Estuvo en el número 4 en las listas de pop americana y en el 1 de Rhythm and Blues. El 2 de agosto del 75 en España los Grapo cometen su primer asesinato, y el 1 de octubre del 75, primer atentado del Grapo con la muerte de 4 miembros de la policía armada. Y en el puesto número 26, Jive Talking consiguió ser número 1 en las listas americanas y 5 en el Reino Unido. Los Bee Gees sorprendieron al mundo con la música. En este tema regresaban los hermanos. Muchos creían que había terminado su carrera, con influencias del Rhythm and Blues inspirados en el sonido de un coche rodando por un puente, con la voz entrecortada de Barry Gibb, luego incluido en la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Luego una versión también de Rufus and Chaka Khan. Puesto número 26 del año del vinilo. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1975. Could never be so killing. Dance with me, con la banda de rock americana que teníamos olvidada, Orleans, que se había formado en Woodstock en el 72 de su segundo álbum. Fue número 6 en las listas del Billboard y estuvo 18 semanas. El 9 de octubre, la explosión de una bomba frente a la estación de metro de Green Park, cerca de Piccadilly, en Londres, mata a uno y hiere a 20 personas. Y en el puesto número 24 nos encontramos con Ballroom Blitz, con un tema de la banda británica Sweet, que alcanzó el número 1 en Australia, el número 2 en el Reino Unido y el 5 en Estados Unidos. El glam rock de Sweet con uno de sus mayores éxitos. La canción surgió de un altercado cuando la banda se presentó en un lugar en Escocia con la lluvia de botellas para que abandonaran el escenario. Puesto número 24. Oh yeah, it was electric, so frantically hectic, and the 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1975. Los hermanos Tavares de Massachusetts, que eran populares en la música disco, Rhythm and Blues, siendo número uno en las listas de soul en septiembre del 75 con este It's Only Takes a Minute. Después Take That hicieron una versión en el 92, llegando al número 7. El régimen político-social de Franco, que asentaba la vida de los españoles, estaba entrando en una profunda crisis. Sube el petróleo, se elevan las tarifas eléctricas, del transporte, de los servicios en general. Un decreto reguló también el funcionamiento de asociaciones políticas. Y en el 22, That's the Way I Like It, Harry Cassidy de nuevo en el año del vinilo con el segundo de sus cinco números uno en Estados Unidos, recién publicado en septiembre, empezaba a escalar las listas para convertirse en número uno a finales del año 75. Canción subidita de tono, muy sensual, para Casey and the Sunset Band en un álbum homónimo, puesto 22 del año del vinilo.

Una voz deliciosa en el puesto 21 del año del vinilo, muy criticada por hablar de temas tabú, la neoyorquina Janis Ian, que en los 60 grabó 3 discos y donó el dinero a organizaciones benéficas. Después de fracasar en un matrimonio, se mudó a California y regresó a la música con Between the Lines, alcanzando con At 17 el puesto 3 en Estados Unidos y ganando un Grammy. Un poquito de calor para la noche de este domingo. Y en el 20, ella sigue actuando, recientemente lo hizo en España, una de las divas de la disco, Gloria Gaynor, con Reach Out, I'll Be There, con esta versión de un tema con etiqueta de la Motowns que grabaron los Four Tops en el 66. Gloria llegó al 14 en Inglaterra. Los éxitos que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1975. I'm in. Love Will Keep Us Together, con una canción coescrita por Neil Sedaka, que también aparece en el programa de hoy con uno de sus números uno. La versión de Captain Antenil para su álbum de debut fue número uno en junio durante 4 semanas. Estaba, por tanto, descendiendo en las listas, ganando el Grammy por la grabación del año. Fue el sencillo más importante del 75. Y en el cine seguíamos viendo en las pantallas El Coloso en Llamas. Pero el 10 de octubre se estrena la segunda parte del Padrino, ganadora de 6 Oscars de Francis Ford Coppola. En el puesto número 18 no está muy claro el autor de la canción No Woman No Cry, pero Bob Marley la acreditó para Vincent Ford, que tenía un comedor social donde Marley creció, y así asegurar su supervivencia. La versión en directo es la que obtuvo mayor repercusión, incluido en el álbum Live. Habla sobre la vida en el gueto y la aspiración a algo mejor. Primer single en entrar en las listas inglesas. Puesto número 18 en el año del vinilo. My fear is my own. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1975. Holds on to his hand. He whispers slowly, "Tonight's the night." Months of planning, so it's gotta be right. Under the table, her bag is bursting at the seam. She made sure to bring. Disguise is a must. When they go missing, they're gonna look for the van first. She whispers slowly, "It'll be alright. I took some cash from my building society, and my monthly check came in just right. That Mrs. Park's daughter is missing. Meanwhile, the Carlisle turn off the M6 motorway, drinking coal black coffee, eating hot cupcakes. She stares at him with his beard unshaved, wonders at his power of staying away. He whispers slow, "You did just fine." They shared the drive and all through the night. She laughs, "My mother would have lost her mind. De Leo Sayer en el puesto 17 del año del vinilo, una pareja que se escapa para casarse en el sur de Escocia, famosa por las bodas sin control. Fue escrita por Leo Sayer para el álbum Another Year, siendo número 2 en Inglaterra, y el álbum llegó al número 8. En el 16 nos encontramos con una canción de Paul y Linda McCartney para su banda Los Wings, con músicos invitados, y este Listen to What the Man Said estaba incluido en el álbum Venus and Mars, y se anota otro número 1 en América y Canadá, 6 en Inglaterra, intentando ser una canción de amor optimista, deliciosamente pegajosa según algunos comentarios. Puesto 16, Los Wings. Anytime, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. Soldier boy kisses girl, leaves behind a tragic world. But he won't mind, he's in love and he says love. know that people will find a way to go no matter what the man said. Love is fine for all we know. For all we know, our love will grow. That's what the man said. Don't you listen to what the man said. He said, M80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1975. Fame de David Bowie, que estaría en el álbum Young Americans, que llegaría a ser número uno en septiembre del 75 en Estados Unidos, al 17 en Inglaterra. A finales del 74, Bowie estaba en Nueva York y se reunía con John Lennon. Aunque la contribución fue poca, aparece acreditado en este Fame, que comenzó con un riff de guitarra escrito por Carlos Alomar. Y el Real Madrid y Barcelona ocupaban las primeras posiciones del campeonato de Liga del 75. El Madrid defendía el título conseguido en el campeonato anterior, donde también había ganado la Copa del Generalísimo. En él jugaban Del Bosque, Pirri, Benito Santillana o Roberto Martínez, un famoso oriundo argentino. Hijos de españoles nacidos en el extranjero, muchos de ellos no tenían una documentación falsa. Y en el puesto número 14, un vaquero se suma a la lista del año del vinilo, Glen Campbell, con este primer número uno en Estados Unidos, Rainstorm Cowboy, un tema de Larry Weiss. Él era uno de los músicos de sesión más codiciados de los 60, participando en temas de los Monkees o con Frank Sinatra. Aquí está Glen Campbell, este éxito lo convirtió en superestrella del country. Puesto 14. I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but Radio, el año del vinilo. Cada domingo, dos horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. 1975. We'll be right back. score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me. Momentos más interesantes en la carrera de Roxy Music con este Love is the Drug, una fusión de art rock con electrofunk de los 70, muy bien recibido en Estados Unidos, con letras de Brian Ferry, inspirado en un paseo pisando las hojas en Hyde Park y tomando el inicio de una película cuando caminan hacia un garaje sonando el motor de un coche. Por cierto, en Fórmula 1 del 75 gana Niki Lauda con Ferrari, y en motociclismo dominaba Giacomo Agostini en 500 centímetros cúbicos y Ángel Nieto en 50 centímetros cúbicos. Y en el puesto número 12 nos encontramos con David Essex. Era el primero en la tabla de éxitos en el Reino Unido en octubre del 75 con esta canción Hold Me Close durante 3 semanas. Prácticamente desconocido para nosotros, tuvo 2 números 1 y 19 singles top 40, también 16 discos en listas. Aún continúa publicando discos. Él quería ser futbolista hasta que se cruzó con la música, alternándola con su faceta de actor. Aparece en la versión teatral de Tommy, entre otras cosas. Puesto número 12, David Essex. Hold me close, don't let me go. Oh no. I, yes, I love you and I think that you know. Do you know? With your love light shining, every cloud's got a silver lining. So hold me close, don't let me go. with your love light shining. Every cloud's got a silver lining. So hold me close, don't let me go. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1975. En noviembre sería número uno de los 40 principales de Hassel. Es un tema de discoteca con el cantante, compositor y arreglista Van McCoy y la Orquesta Sinfónica de Soul City. Fueron número uno en el Billboard y tres en el Reino Unido, ganando el Grammy a la mejor interpretación pop instrumental. Tiene cierto aire a Barry White, que había triunfado a principios del 75. Era el puesto número 11 y en el 10 estaba incluido en el disco que realmente sacó a ABBA de Escandinavia en la primavera de 1975, álbum homónimo. Estaba también el segundo sencillo, Mamma Mía, pero SOS trajo un nuevo éxito para ABBA en Estados Unidos y el Reino Unido. Un tema más complejo de lo que parece. Comienza como una balada, pero que va cogiendo otro ritmo más acelerado. Riffs de guitarra, sintetizadores y coros efectivos. SOS, ABBA, puesto número 10. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. Año del vinilo en M80 Radio. Año 1975. It's cold here in the city. It always seems that way. I've been thinking about you almost every day. Thinking about the good times, thinking about the rain, thinking about how bad it feels alone again. I'm sorry for the way things are in China. I'm sorry things ain't what they used to be. More than anything else, I'm sorry for myself, 'cause you're not here with me. Our friends all ask about you. I say you're doing fine. I expect to hear from you almost any time. They all know I'm crying. I can't sleep. They all know I'm dying down deep inside. I'm sorry for all the lies I told you. can't believe you went away. I'm sorry if I took some things for granted. I'm sorry for the chains I put on you. More than anything else, I'm sorry for myself, for living without you. I Am Sorry, otra balada del gigante del country folk John Denver, que llegaría al número uno en el Billboard, incluido en el álbum Windsong. Vendió 1 millón de copias. La cara B tenía Calypso, de su visita al naturista Cousteau y su barco, adhiriéndose a causas ecologistas desde entonces. En televisión podíamos ver más de 1000 y pico horas de televisión en color. Yo no lo recuerdo, pero veía en blanco y negro a Heidi, Kojak de Telisabalas, La Casa de la Pradera todos los domingos sobre las 3 de la tarde, La Mujer Policía y Directísimo de José María Íñigo. Y en el puesto número 8 nos encontramos con Island Girl, con Elton John. Fue número 1 en el Billboard y el 14 en Inglaterra del álbum Rock of the Besties. Era una máquina de hacer discos con menos de 4 meses entre ellos, con cambios en su banda en este álbum, intentando mantener el equilibrio entre el rock y las baladas efectivas. Island Girl trata ambiguamente sobre la sexualidad. Ya la revista Rolling Stone por aquel entonces hablaba de la bisexualidad de Elton John. Puesto número 8. Año 1975. El año del vinilo. Con Agustín García. Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, oh, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling. Again in my feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel. I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling, again in my life. Sería número uno en los 40 principales una semana de octubre del 75 con el cantante y compositor brasileño Maurice Albert. Baladón para expresar lo difícil de olvidar los sentimientos, de añorar a otra persona. Canción en momentos empalagosa, escrita después de ganar una demanda por plagio de una canción francesa. Estuvo en las listas de 52 países y en el top 10 americano. Después, muchos artistas han hecho versiones, entre ellas Ella Fitzgerald, Nina Simone o la voz Frank Sinatra. Era el puesto número 7 con Maurice Albert y en el 6 nos encontramos con 5000 Volts. Eran dos vocalistas, Jay Martin y Tina Charles. Sí, sí, la de I Love to Love. Consiguieron resaltar con este I Am on Fire en Inglaterra, incluso en el top 20 en América. Esto suena igual que el Black is Black del 66 de los Bravos. Puesto número 6. Llegó al 4 en Inglaterra. Come on down. En M80 Radio, el año del vinilo. Cada domingo, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. 1975. One of These Nights daba título al cuarto álbum de los Eagles, encabezando la lista de éxitos en América 2 semanas después de Best of My Love, también en el número 1 de los 40 principales, y el álbum llegó a ser número 1 compuesto por Don Henley y Glenn Frey, barajando el folk rock con rhythm and blues incluso, y consiguiendo uno de los discos más populares. En el puesto número 5, el 30 de octubre en España, el príncipe Juan Carlos de Borbón asume interinamente la jefatura del Estado español por enfermedad del general Francisco Franco. El 6 de noviembre, invasión del Sáhara Occidental por Marruecos en lo que se llamó la Marcha Verde. Y en el puesto número 4 nos encontramos con la balada I Only Have Eyes For You de Argan Funkel, que sería número 1 en Inglaterra en octubre. Texturas sensibles para altas horas de la noche en una canción del 59 cantada por los Flamingos, también grabada por Peggy Lee, entre otros, y convirtiéndose en un estándar del jazz. Fue el primer éxito en solitario de Argan Funkel en Inglaterra. Puesto número 4. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Año 1975, el año del vinilo. Thank you. el año del vinilo en el puesto número 3 con coros no acreditados de Elton John, esta canción Bad Blood de Neil Sedaka, que ocupaba el número 1 en Estados Unidos esa semana de octubre del 75, utilizando un riff funky, consiguiendo el segundo número 1 en un lapso de un año. Canción escrita por despecho, un hombre ha sido engañado por una mujer y está incluido en el álbum The Hungry Years. Y en el puesto número 2 nos encontramos con With Your Word Here. Es el noveno álbum de estudio de los británicos Pink Floyd, lanzado en septiembre del 75 e inspirado en el material que compusieron durante su gira europea de 1974 y que grabaron en los Abbey Road Studios de Londres. With Your Word Here no fue lanzado como sencillo, pero el recién publicado álbum estaba en el 2 en Inglaterra. Era un segundo álbum conceptual después de Dark Side of the Moon, íntegramente escrito por Roger Waters, ya sin Syd Barrett, que continúa con una crítica a la industria musical. Puesto número 2 del año del vinilo, With Your Word Here, Pink Floyd. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? Thank you. Puesto número 2 para Pink Floyd y llegamos al final del programa de hoy con el repaso de la primera semana de octubre de 1975. En el número 1 lo ocupa Rod Stewart. Su álbum Atlantic Crossing estaba también número 1 en Inglaterra durante 4 semanas. Y este Sailing había ocupado la cima en septiembre del 75. Escrita y cantada por Gavin Sutherland en el 72, la versión de Stewart tenía vídeo. Luego fue emitida con profusión en la televisión musical, utilizado el tema también para una serie documental de la BBC. La lista de éxitos de este programa lo tienes en nuestra página de Facebook y pronto en m80radio.com. Saludos de Agustín García, feliz semana. Número uno esta semana en el año del vinilo, Rod Stewart con Sailing. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Sky, I am flying, passing. selección.